Ahí está Placebo con English Summer Rain, una canción que habla mucho de la monotonía, ¿no? Del desencanto, esa sensación como de estar atrapado en esos ciclos repetitivos que a veces suceden, ¿no? En la vida de cualquiera de nosotros. Always stays the same, ¿no? Gran frase que está dentro de esa canción que se lanzó como parte del álbum Sleeping with Ghosts en 2003 y que lanzaron un año después, en 2004. Muy importante dentro de la discografía de Placebo, pero además tiene algo muy particular y es que es una de las canciones más electrónicas de la banda, ¿no? Con ese beat y esa atmósfera que pues les da un poquito de un sonido diferente en ese momento, ¿no? Un poco de influencia de trip hop y tiene de todo ese disco. Al aire en 125, soy Uribe DJ, 2 de la tarde, 6 minutos. Aquí seguimos, tarde de música fría, que se ha vuelto como costumbre por estos días, ¿no? Los últimos días han estado fríos, lluviosos, pero no hay nada mejor para eso que una buena canción como esta. She was a Jezebel, disparate from Queen, living a life like a backstreet dream, telling me lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin up with you, baby. You are the things you are. It is Maxi Priest. Close to You. Momento de escuchar a un par de personajes que suenan muy bien juntos. Lady Gaga y Bruno Mars. La X. Con Die With A Smile. Insisto, necesitamos un álbum de estos dos juntos. I just woke up from a dream. La banda de chicas All Saints en los 90 con Pure Shore, canción que hizo parte de la película La Playa con Leonardo DiCaprio. Uribe DJ en 125 al aire con los Peppers. Everybody at the bar get tipsy. Ahí estaba Shabuzi con A Bar Song Tipsy en 125. Mi show favorito del Festival Stereo Picnic fue el de Justin Timberlake. Hay que decirlo, no solamente siendo la primera vez que viene a nuestro país, mucha gente me ha preguntado, bueno, pero y entonces me imagino que vuelve pronto y que tenga un show en solitario y no en festival. Amigos, lo veo muy complicado, lo veo muy, muy, muy complicado. Primero porque Justin no es alguien que gire muy seguido y anda embarcado o se embarcó pues en la gira de su más reciente álbum, Everything I Thought I Was, que tiene un par de canciones bien interesantes. De hecho, las incluyó en el show de Colombia y las incluyó en sus shows de Latinoamérica, que, como les contaba, en nuestro Instagram de La X Más Música les hago un review más a fondo sobre el show de Justin Timberlake, pero básicamente ese tour en el que está embarcado Justin Timberlake ahorita es un tour que ha tenido dos fases. La primera terminó en febrero, que fue todo lo que hizo en Estados Unidos, Europa, Canadá y otros países. Y esa parte estaba dedicada más a su nuevo álbum. Tenía más canciones del nuevo álbum y unos cuantos éxitos. Para Latinoamérica y para territorios que nunca han tenido un show de Justin Timberlake, como fue nuestro caso este fin de semana, pues este show está más concebido alrededor de todos sus grandes éxitos, cosa que me parece fantástica, porque qué mejor que ver a Justin Timberlake por primera vez con todos sus palazos, ¿no? Desde el Justified, el Future Sex Love Sounds, el 2020 Experience. No pasó mucho por Man on the Woods, pero pues también metió un par de canciones de su nuevo álbum, que aunque ha sido medianamente exitoso, pero muy criticado también, tiene canciones chéveres como esta, por ejemplo, que se llama No Angels, al aire en 125. All we need is one moment or two. Let's play it on repeat. We could dance all night. Miles Smith con Nice to Meet You al aire en 125. Elige todo lo que te hace sentir bien. porque en éxito sabemos que son esas cosas y esas decisiones las que quedan impresas en cada momento de tu vida. Y hasta ahora con el éxito, quiero devolverme en el tiempo, quiero que oigamos un clasicazo. Yo sé, me voy a devolver bastante, me voy a ir hasta 1979, pero es que esta es una de las canciones icónicas, icónicas del punk rock, y que tiene mezclas de todo. Esto tiene reggae, tiene rockabilly, una evolución bien interesante para una banda icónica también llamada The Clash. Y aquí están con esta canción apocalíptica que hablaba de la crisis climática también, ¿no? A finales de la década del 70 en Londres, se llama London Calling. Un álbum bien reflexivo, ¿no? Joe Strummer habla precisamente de todas esas preocupaciones en aquel momento histórico, no solamente el tema climático que les decía ahorita, porque en ese momento había un miedo constante sobre si se inundaba el río Támesis allá en Inglaterra, ¿no? Por eso esta canción tiene una frase que dice: London is drowning and I live by the river. Pero aparte de eso, había un miedo con todo el tema nuclear, que hubiera un colapso entre naciones y una cantidad de cosas que inspiraron ese álbum de The Clash, London Calling, al aire en 125.